Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Que me da agua hacer yo. No sé qué cuento, no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, qué mierda voy a hacer yo. Muy pero muy buenas tardes. Esto es Hora Libre en el Barrio. Y acá estoy muy pero muy bien acompañada. Me presento para quienes están escuchando en este viernes de lluvia. Soy Clarisa Gambera y estoy con Néstor Cortés. Somos RECA, hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, talleres de radio en el área socioeducativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y desde ese área, bueno, para esto, lenguaje radiofónico, pensar cómo traer contenidos a una radio de verdad, animarnos a poner la voz en una radio donde hay audiencia que está escuchando, ¿no? Todas esas cosas que acá nos están poniendo muy, pero muy nerviosos y nerviosas. ¿Cómo les va? Bien. Muy bien. Muy bien. Bien. Excelente. Bueno. Estoy nerviosa. Excelente y que se puede hacer las dos cosas. Se puede estar excelente. Maravilloso. Y muy nerviosos y nerviosas. Bueno, esperen. Allá está Maite. ¿Cómo estás, Maite? Bien. ¿Bien? ¿Qué onda? ¿Te gusta la radio? Estás nerviosa. Al lado de Maite está Santi. Saluda al micrófono para que te escuche la gente. Hola. ¿Y aquí quién está? Anthony. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Ay, sí. Qué nervios. ¿Y allá quiénes están? ¿Qué es decir tu nombre? Decime. Hola, soy Joaquín. ¿Y cómo? ¿Quién está, Joaco? ¿Qué? ¿Él quién es? Ian. Ian, ¿cómo estás? Bien. Bien. ¿Y aquí quién está? Franco. Sí, claro. ¿Cómo estás, Franco? Muy bien. Bueno, ¿quién me va a presentar la escuela para que la gente sepa de qué escuela son? Mientras que ustedes se organizan, allá está Malena Coelho en la operación técnica de radiográfica y está nuestra compañera Antonella Ferrari, que también es tallerista, docente REC y estuvo trabajando con ustedes en el taller de radio, ¿no? Bien. ¿Quién se anima a presentar la escuela? ¿Qué número es la escuela? 7 del 11. La 7 del 11. ¿Cómo se llama? Manuel Félix Oribanés. Perfecto. ¿En qué barrio está la escuela de ustedes? En el Parque Chacabuco. Parque Chacabuco. O sea que un buen viaje se hicieron para llegar hasta acá, Barracas La Boca, ¿no? ¿Cuánto tardaron? ¿Mucho? Unos 15, por ahí. Más, me parece. Sí. ¿Tampoco puede ser? Con esta lluvia, ¿no? Más tiempo. Como 30 minutos, 40 por ahí. Bien. ¿Y faltó gente por la lluvia? Sí, algunas. Faltó gente por la lluvia. Un día difícil, ¿no? Viernes y mucha lluvia en la escuela, día acá difícil. Acá estamos lo que pudimos. Bien, y cuéntenme un poquito qué estuvieron haciendo en el taller de radio. Estuvimos practicando de las prácticas del lenguaje, estuvimos practicando. Bien, ¿cómo se llama la profe de lengua? Eugenia. ¿Está acá, no, Eugenia? Sí. ¿Y la otra profe quién es? La profesora de biblioteca. Bien, está la bibliotecaria y la profe de prácticas del lenguaje. Bien, ¿qué hicieron en prácticas del lenguaje? Porque esto se trata un poco de los contenidos de la escuela, pero traducirlos para la radio, ¿no? El lenguaje radiofónico y que la gente se entere un poquito qué es lo que pasa dentro de las escuelas. Hay gente que no sabe. ¿Ustedes le muestran la carpeta en casa cuando llegan? Pues sí. Sí, más o menos. A veces sí, a veces no. A veces alguna hoja, no. No, jamás. No. Ah, me parece muy bien. Bien. Cuéntenme qué estuvieron haciendo en práctica de lenguaje y radio para traer hoy acá radiográfica. ¿De qué estuvieron hablando? Sobre los cuentos y sobre la biografía de Saki. Bien, la biografía de Saki. Cuentos crueles, ¿no? Sí. A ver, sí. ¿Quién me va a contar quién es Saki? Héctor Munroy Saki. Bien cerquita al micrófono. Héctor Munroy Saki. 1870 a 1916 nació en Birmania cuando ese país estaba bajo dominio inglés. Siendo muy pequeño perdió a sus padres y entonces quedó a cargo de dos tías rígidas y autoritarias en Inglaterra. Su tío odiaba a los animales y probablemente por eso el pequeño sintió un gran amor por ellos. De hecho, su seudónimo Zack es el nombre de un mono sudamericano de cola larga. Los cuentos de Zack critican a través del humor los valores y las costumbres de la sociedad inglesa de la época victoriana. Se llama así al periodo en el que la reina Victoria ocupó el trono inglés entre 1837 y 1901. Bien, la época victoriana, una época rígida, ¿no? ¿Cómo podríamos decir ahora? Recareta, una época así como... Sí, tremenda. Bien, tremenda. Y Zack hace críticas con sus cuentos, que en este caso, bueno, el repertorio se mete adentro de una caja que es cuentos crueles. ¿Qué cuentos crueles de Zack estuvieron leyendo? ¿Quién tiene la lista? El narrador de historias, ¿sí? Mori. Los fabuladores, un güey en el jardín. El cuarto secreto. Y la ventana abierta. Bien, todos estos cuentos yo no los leí todos. ¿Tienen en común esto de cuentos crueles? Sí. ¿Por qué? ¿Te parece a vos? Es una opinión, ¿eh? Porque, Porque, ¿quién? Piensen. ¿Qué tienen de crueles estos cuentos? Como para meterlos dentro de esa caja. ¿Pasan cosas? ¿Qué pasan? ¿O cuál fue el que más les gustó? La ventana abierta. La ventana abierta. El narrador de historias. El narrador de historias. A mí me gustaron todos los cuentos. Todos te gustaron. Bien, bien. Bueno, ¿alguien se anima a contar un poquito de alguno de los cuentos? ¿De qué trata? O sea, el que se acuerden. ¿Vos te acordás, Maite, el que leíste ese, que me dijiste? Más o menos, ¿no? Breve resumen. ¿Qué? A ver. Que hay un... Acércate al micrófono. Que hay un señor que se va a la casa de la tía. Sí. Y como no está, hay una niña que se llama Vera que le cuenta una historia falsa porque no sabía nada de su tía. Y le cuenta que la ventana siempre la deja, su tía la dejaba abierta porque hace 3 años se habían ido de casa sus 2 hermanos y su esposo con su perrito y no habían volvido más. Pero ella pensaba que iban a volver muy pronto. Y entonces, con la ventana abierta, les dejaba para que puedan regresar, ¿no? Pero en realidad era que ellos habían ido recién a cazar y iban a volver. Para que no le ensuciaran todo el piso, se iban a la ventana abierta para que pasaran ahí. Bien, bien. ¿Alguien se acuerda de alguno de los otros, algo de otro de los cuentos? Breve resumen. ¿Nadie? Bueno, les cuento que son 7.º grado ustedes, ¿no? No, sexto. Ah, todavía les falta un montón. O sea, se están preparando para ya despedir a los de 7.º y pasar a ser los más grandes. Sí. ¿Eso cuándo va a ser? ¿Esta semana? ¿La otra? La otra semana. La otra semana. ¿Hay algún preparativo especial para 7.º? Un ¿sorpresa acto. Es? ¿Lo vamos a espolear? No. No. ¿Qué es? Entonces, un acto. Sí. ¿Y ustedes van a estar? No. ¿Solo ellos? No. Sí, solo a ellos. Bueno, el año que viene verán cómo es ese acto. Entonces ahora nadie les va a contar. ¿Alguien tiene algún hermano o hermana en 7.º? No. Entonces no van a saber nada. Sí, los vamos a re extrañar. ¿A los de 7.º? Sí, cierto. Le mando un saludo a la Mirá, los van a extrañar. Mirá esa declaración, qué linda. Bueno, ¿les parece que escuchemos música? Porque es un viernes, ¿vieron? Plomizo, sí, para dormir la siesta. Debe haber gente mucho tomando llueve. Mate. ¿Qué cosa? Mucho llueve, mate, torta frita y un poco de Queen, que es la música que trajeron los chicos y las chicas de 6.º grado de la escuela 7 del Distrito 11. We'll be right back. Gaga. All we hear is Radio Gaga. Radio Goo Goo. Radio Gaga. All we hear is Radio Gaga. Radio Gaga. Radio was new. Someone still loves you. Bailando acá en el estudio de Radio Gráfica, disfrutando un ratito de escuchar a chicos y chicas de sexto grado que nos cuenten sobre cuentos crueles. Gente nueva que entró al estudio, allá. Tu nombre es Melina, ¿cierto? ¿Cómo estás, Melina? ¿Bien? Un poco nerviosa. Un poco nerviosa. Está bien, porque es la primera vez que haces radio en vivo, ¿no? Más o menos. Ahora les voy a preguntar. ¿Vuelve Franco o se cambió de lugar para confundirme? ¿Vos te cambiás de lugar para que yo me confunda? Bienvenida, Zoe. ¿Cómo estás? Bien. Bien, y allá otro que se me cambió de lugar, Santi, ¿cómo sigue acá? Y al lado de Santi, Josef, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Al micrófono. Hola, buenas tardes, me llamo Josef y bueno, estoy súper bien y muy nervioso. Genial, y acá al lado, cerquita mío, están Jere y Moisés, ¿cómo andan? Hola, buenas tardes, soy Jeremías, estudiante de sexto de la escuela número 7 del distrito 11. Bienvenido, y acá, ¿quién está? Hola, yo soy Moisés. Y estoy extremadamente nervioso. Extremadamente nervioso, está bien. Escuchen, pero no es la primera vez que hacen radio, porque me acaban de soplar que ustedes hicieron radio abierta el Día del Patrono. Sí. Bien, sí. ¿Hace mucho fue eso? No. Hace unas dos semanas o tres. Ah, poquito. ¿Cuándo? ¿Qué es una radio abierta? Una radio que está abierta casi a todo Buenos momento. Aires. Una radio pública. Una radio pública. En realidad fue ahí en la escuela. Sí. ¿Había un acto? El Día del Patrono, sí. Fue bien, como un tipo era, de pero estaba la familia. Lo sí. íbamos a hacer afuera del patio, pero ese día justo llovía. No, qué bajón. Y escuchen, ¿tenían preparadas cosas para la radio? Sí, como los cuentos de Saki, que ya lo comentaron nuestros compañeros. Ah, porque estuvieron contando un poco de lo que trabajaron. ¿Y otros grados pudieron contar algo en la radio abierta? Sí, los ¿qué? De cuarto estaban mostrando bichos como escarabajos y gusanos. ¿Cómo mostraban bichos en la radio? Contame. No, en la radio no. Ah, había stand. Habían preparado. Sí. Ok, había distintos stand. Cuarto grado mostró bichos, ¿y el resto qué hizo? El resto, primer grado. ¿Qué hizo primero? Séptimo estuvo haciendo mezclas químicas. Sí. No la llegué a ver porque no me podía salir del grado. Estuve en quinto grado hablando en la radio. Perfecto, claro, a ustedes les tocó lo de la radio, mezclas químicas, séptimo, bichos, ¿qué más? ¿Alguien se acuerda de algo más? Cosas de educación física. Cosas de educación física. Los de segundo hacían monstruos de colores y como mostraban la felicidad. Ah, por esos monstruos según el estado de ánimo, sí, ¿no? Según el estado de ánimo. Poder expresar las emociones para... Cuando te viene la bronca, o te viene la alegría, o te viene la tristeza, poder decirlo, ¿no? Tristeza creo que era celeste. Sí, mira, azulito, ¿no? Y negro era como enojado. ¿Y rojo? Furia. La ira. Y primero estuvo presentando a distintas caperucitas de colores. Ay, me encanta eso de las caperucitas. Bueno, y ustedes estuvieron con esto de los cuentos crueles. ¿Quieren contarme algunas recomendaciones? Porque un día de lluvia ideal... para leer cuentos de Saki. ¿Quién me quiere recomendar alguno? ¿Vos? Dale. Nosotros que trabajamos como... Cerquita del micrófono. Nosotros que trabajamos, que recomendaron sobre Todor Mori, que lo escribió Melina, que dice... Me encantó el cuento de Todor Mori, porque hay un gato que puede hablar, porque un científico llamado Cornelius Sapin le enseñó al gato, pone nervioso a la gente porque cuenta todos sus secretos y tiene un final inesperado. Bien, un gato que habla. Sí. ¿Alguien tiene acá mascota? No. Sí, yo. ¿Vos le hablás a tu mascota? A veces. ¿No te gustaría que te conteste? Sí, me gustaría. Estaría sí. Bueno, ¿no? Sí. Yo le hablo, bueno, hace un tiempo que no está, pero le hablaba a mi gato y lo miraba a ver si contestaba, pero no, nunca contestó nada. No. Y además te daría como miedito escuchar que hable. Claro, tendría que ir al médico también, puede ser. El gato diabólico. Y si no, lo usarían como un experimento si hablara. Bien, bueno, son fantasías. ¿Otra recomendación? Dale. De Wanda y Maite, La Ventana Abierta. A nosotras nos encantó La Ventana Abierta, por suspenso. Hay un personaje que fabula tan bien que logró que todas le crean, ya que es provecha del señor Nutel. No sabes nada de su tía para inventarle una historia. Bien. ¿Alguna otra recomendación? Dale, los escucho. El cuarto secreto que lo escribió Leo y Moisés. El cuarto secreto, a ver. Me gustó este cuento, primero, por su título, nos llama la atención la palabra secreto, porque somos curiosos. Después, al leer la historia, nos pareció graciosa la conversación que tuvieron Nicolás y su tía en el jardín de la Brocheza. Lo recomendamos porque es muy divertido. Bien. ¿Quedaron alguna recomendación? ¿Vos tenés una? Sí. ¿De quién es? A ver. De Santi y Abril. Dale. La Ventana Abierta nos gustó porque su trama es muy buena y emocionante. Nos encanta el personaje de Vera por su inteligencia y fabulación. Y nos gusta mucho la explicación sobre por qué deja la ventana abierta y que Vera imaginó una historia y se la creyó el señor Nutter junto con nosotros. Bien, bien. Hechas las recomendaciones, ¿queda alguna recomendación? ¿Vos tenés una? Ah, bueno, dale. Sí, sí, te escucho. Esta es una recomendación de Los Fabuladores, de Josep sí. Y Santi Pérez. El cuento de Los Fabuladores está bueno porque hay dos personajes que son fabuladores. Uno es un hombre llamado Crosby, que está en un parque, el otro es un mendigo profesional. Es sorprendente ya que Crosby le cuenta una historia interesante y poco creíble al mendigo. Bien. Y allá me queda una, ¿no? Sí. Contámela, a ver. Este es de Marcos y Jeremías. Sí. La Ventana Abierta tiene un poco de suspenso, un poco de suspenso, de terror y te sorprende. Al final había una niña que sabía mentir y logró que todos creyeran lo que decía. ¿Te gustó? ¿Vos lo leíste ese, Meli? Sí. ¿Y te gustó? Sí. Mira, ¿queda alguna recomendación? Sí. Dale, te escucho. Es de La Ventana Abierta. Sí. De Michelle y Rihanna. A nosotras nos gustó La Ventana Abierta porque es un cuento entretenido. Nos pareció gracioso como ingenio. Esa historia, Vera, para tratar de asustar al señor Nutel, su historia encajaba con la de la tía, entonces la hacía creíble. Bien. De lo mismo que dijo mi compañero, La Ventana Abierta. De todos los cuentos de Saki, el que más nos gustó es La Ventana Abierta, por la trama y la historia que cuenta Vera y por el suspenso que se genera al final. La niña es muy creativa contando historias y fabulando. Al principio nos hizo creer una cosa y al final era otra. Lo recomendamos porque es entretenido y te atrapa. Te hace quedar pensando quién tiene razón. De Soy Joaquín. Bien. Y escúchame, Josep, ¿vos leíste ese cuento? Sí. ¿También lo recomendarías o preferirías otro? Sí, lo recomendaría. Bien. ¿Cuál fue el que más les gustó? A ver, ¿quién se anima? La Ventana Abierta. Mira, ¿vos también? ¿Vos? ¿Cuál? ¿El que más te gustó a vos? El narrador de historias. El narrador de historias. A mí me encantó La Ventana Abierta. Bien, ¿y vos? El cuarto secreto. Mirá qué heterogéneo, ¿eh? Muchos gustos distintos. ¿Y allá cuál fue el que más les gustó? La ventana abierta. Santi también. Y... también la ventana abierta. Tober Mori. Miren, qué distinto entonces. Y bueno, ya estamos medio llegando al horario de la tanda. Vamos a la tanda y después me siguen contando un poco. Yo quiero saber por qué son cuentos crueles. A ver si me pueden explicar. Pero primero vamos con la tanda. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. Música. Sonidos soberanos. Noticias. Entretenimiento. Pasión nacional. Un sonido que te ilumina. La gráfica. Nuestro sonido. Tu sonido. La gráfica. Una radio de bandera. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Frutas y verduras agroecológicas y productos cooperativos de almacén a un precio justo. Los encontrás en los almacenes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra o hace tu pedido en algunos de nuestros nodos de consumo comunitario en Capital y Gran Buenos Aires y recibilos en tu barrio. Frutas y verduras libres de agrotóxicos. Búscanos en redes sociales como Almacén UTT. Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Comprá justo. Comé sano. SAPSIDE, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aida, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. La gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Nos quedamos charlando sobre cuentos crueles y pensando un poco acá en esto que ya se parece a un aula. Le cuento a quienes están del otro lado que este es un programa de radio, pero es un poco una clase. Entonces estamos en una clase de prácticas de lenguaje, está la maestra acá cerquita. Y estuvimos charlando sobre los cuentos de Saki y por qué son cuentos crueles. ¿Quién me cuenta por qué son cuentos crueles? Porque los personajes son crueles. Los personajes son crueles. Bueno, ¿quién me ayuda a contarme algunos personajes? Decime. Uno de los personajes que fueron más crueles fueron Tober Mori, el narrador de historias, y casi todos los cuentos son crueles, porque uno de los que más fue crueles creo que es La Ventana Abierta, por la maldad que tiene Vera en hacer una historia para que se asuste el señor Nutel. Bien, ahí esa maldad, claro. Otro personaje cruel. En el narrador de historia hay un soltero que es cruel porque cuenta una historia que tiene un final inesperado y a los niños que le encantó el cuento. Bien. ¿Algún otro personaje cruel? Ahí me habías dicho antes, Santi. En el cuarto secreto es la tía porque trata de hacer que los niños pasen un mal momento. Unas tías malas, ¿no? Sí. ¿Algún? Decime. Tober Mori, porque el gato fue un poquito chusma y contaba muchas cosas que a los huéspedes y a Blendy Blender no le gustaba. Bien, ¿y cuál es el encanto de esto de leer cuentos crueles? ¿Qué tiene? ¿Qué pasa con la crueldad? Es una crueldad buena, es divertida. Es divertida, sí. Genera confusiones, ¿no? Genera mentiras. Sí. ¿Y es un sentimiento que uno le es muy ajeno o a veces se reconoce ahí en la crueldad un poquito? No, jamás. No. Nunca, nunca. No. Está bien, buenísimo. ¿Algún personaje más cruel? ¿Cuál es el más cruel de todos esos personajes que ustedes me están contando? El soltero, para mí es el soltero de narrador de historia. ¿Por? porque al final de su historia fallece una niña llamada Berta. Ah, Terry, claro, es verdad, es cruel, cruel. ¿Vos opinás igual, Zoe? Me parece que sí. Que ese es el más cruel de todos. Y lo peor de todo es que a los niños les gusta la historia. Claro, terrible, ¿no? Bueno, vieron que algo de eso se disfruta en algún lugar. Bueno, cuéntenme si trajeron un poco de música. Sí, ahora seguimos con I Love You, How, de Odetari. Perfecto, escuchamos entonces música en un viernes de lluvia. Wow. Cuentos crueles, viernes de lluvia, ya tengo miedo. Aparte de leer, también podemos verlos, ¿no? Algunos de estos cuentos, hay adaptaciones cinematográficas, ¿no? ¿Sí o no? ¿Vieron, sí, algún, sí. ¿Vieron alguno? Sí. Ahí googleando encontré uno. Una adaptación de qué, ¿cuál de los cuentos de Saki? La ventana abierta. La ventana abierta. Quiero saber si da miedo. ¿Da para verlo hoy? Sí, puede ser. O me muero de miedo y no puedo dormir. Igual parece como una película de terror. Hay tres cortometrajes sobre La ventana abierta. Ah, ¿distintos? Sí, distintos países. Uno en Italia. Bien. Otro de Inglaterra. Y otro de Argentina. Sí. Argentina. Bien. ¿Cuál le gustó más? El de Argentina. Cuéntenme un poco qué diferente. Ay, obvio que el de Argentina. Me gusta esa actitud igual. Escúchame, contame un poco las diferencias entre esos tres. No me acuerdo cuál era de los tres, era de noche. En el de Italia. En el de Italia era de noche. Sí. Bien, es interesante, ¿no? Perdón, porque a partir de un mismo cuento, el director o quienes trabajaron en ese equipo creativo pensaron cosas distintas, ¿no? Sí. ¿Qué cosas distintas tienen cada uno de esos tres cortometrajes? Y no, acá hay gente nueva que acaba de sentarse. Preséntense para que la gente sepa que están. ¿Cómo te llamás vos? Mariela. Mariela, bienvenida. ¿Y allá? Leo. ¿Quién más está nuevo allá? Marcos. Marcos, bienvenido. Todo el resto ya estábamos, ¿no? Yo sigo. Bien, él sigue ahí sentado. Yo sigo Santi. Estando también. Bueno, las diferencias entre estos tres cortos que vieron. Uno es de noche y otro es de día. Sí. Ok, bien. ¿Qué más distinto? Los personajes. Los personajes. A ver, contame un poquito más. El nombre de los personajes. El nombre de los personajes, porque son adaptaciones, no es que es el cuento tal cual. Perfecto. ¿El tipo de casas? ¿Distintas? Sí, distintas. Distintas porque son en diferentes lugares. Obvio, mi pregunta es obvio, ¿no? Pero también, ¿pero la misma época o algunos son en épocas más actuales las adaptaciones y otros en épocas más antiguas? ¿Se entiende? Creo que en épocas más antiguas. Bien. Porque en una estaban tomando té y tenían las tazas esas antiguas. Ah, bien, ahí está, perfecto. Indicios que nos van diciendo, bueno, en qué época se da. Escúchame, vos me dijiste que el que más te gustó es Argentina. ¿Alguien no está de acuerdo con Santi? ¿Y le gustó más el de otro país? A mí me gustó un poquito también el inglés. ¿El inglés te pareció que está? ¿Por qué? Porque no lo vi, pero me lo contaron. ¿Y por qué te parece que te gustaba ese? No me acuerdo. A mí solo me gustó la de Italia, la que me pareció un poquito terrorífica, por la que aún en la ventana aparecían los hombres. ¿Y en las otras adaptaciones no? No. Bien. Entonces, si alguien se mete en Google y busca La ventana abierta, va a encontrar estos tres cortos. Es una buena propuesta para tomar mate YouTube, hoy. En YouTube, ¿te parece? En YouTube, claro. Son muy entretenidas. Están entretenidos. Sí. Bien. Sí. Bien. Y acá encuentro que también hay un cuento que nadie habló todavía. Un buey en el jardín. ¿Lo leyeron? Sí. Sí, lo leemos. Que se trata de una señora llamada Della Pinsborough que tiene un buey que... Se ve que entró por un portón de su patio y le estaba comiendo los crisantemos del jardín. ¿Y entonces? Y llama a un famoso pintor que se llamaba señor Ashley y... no me acuerdo, que decía que sin querer le metía al buey en el salón de su casa. Y terminaba comiéndose los crisantemos de su florero de la casa. Tenía un salón grande, porque sí. Hay que tener lugar para que te entre un buey, ¿no? Bien. ¿A ustedes les gustó ese cuento que está contando? Sí, pero me gustaron más otros. No, o sea, ¿seguís con la misma idea que te gustaron más los que me contaste antes? Sí. Bien. ¿Y vos qué opinas? A mí me gusta La ventana abierta. A mí me gusta La ventana abierta. ¿Este del buey más o menos? Sí, más o menos. Más o menos, bien. Y vuelvo a los cortos. Pienso, me decías lo de la tacita. ¿Alguna otra cosa que les haya llamado la atención de lo que vieron en los cortos que sea interesante o que ¿Cómo estaban vestidos? ¿Cómo estaban vestidos? Tenía, la tía, no sé si bien, tenía como un vestido morado con una cinta blanca. Bien. En la cintura. Ajá. ¿Qué más se acuerdan de los cortos? ¿Tienen música? ¿No tienen música? Que en la inglesa tenía una sirvienta donde le servía el té, donde ahí se aparecía la taza donde estaba diciendo mi compañero. Ajá, bien. ¿Y el italiano? ¿Qué diferencias entonces en las adaptaciones? ¿Qué cosas cambian? ¿O se alejan mucho del cuento? ¿Alguno se aleja mucho del cuento que leyeron? Sí. ¿Cuál? El que más se aleja creo que es el de... El inglés. Pero tiene cosas del cuento. Sí. Bien, uno cuando lo ve te das cuenta que es el cuento. Sí. ¿Y por qué decís que es el que más se aleja, Santi? Porque es inglés. Ah, no, pero ¿qué, en qué cosas te parece que se distancia más de la historia que leyeron? Los personajes, la sirvienta, las casas. Bien, bien. Bueno, interesante esto de poder leer y ver la versión cinematográfica, ¿no? Son cortos, o sea que se ven al toque, no es muy larga. Pero no son aburridos, eso quiero preguntar. No, no son aburridos. Bien. Son divertidos algunos. Bien, entonces es una buena recomendación para este fin de semana. Si les parece, escuchamos un poquito de música. ¿Quieren? Sí, bueno. ¿Qué vamos a escuchar? Hasta La raíz de Natalia en la Forcade. Bien, y después seguimos charlando, dale. Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo a una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí, aunque yo me oculte tras la montaña. Te vayas. tras la montaña encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Último ratito de este Hora Libre en el barrio. Último ratito charlando con los chicos y las chicas de sexto grado. Sexto grado es ya casi que séptimo, ¿no? Están terminando las clases, ya casi que séptimo. Ya dijimos antes que, bueno, van a tener esta semana, me dijeron la otra, el acto de séptimo. Sí, esta semana. Y sí, declararon acá que van a extrañar muchísimo a la gente de séptimo. Sí. Me sorprendió esa declaración. Sí. ¿Por qué los van a extrañar tanto? Porque no fueron... compartido mucho con ellos desde jornada extendida que vamos a la mañana. Ah, mirá qué interesante, se juntan. Sí, porque hicimos muchos buenos amigos. Bien, está bueno eso, ¿no? De encontrarse ahí. ¿Qué hacen en jornada extendida? Hacemos como casi en el colegio las cosas mismas, solo que tenemos muy poquitas horas. Mismas materias. ¿Mismas materias? No, nuevas. ¿Nuevas? ¿Cuáles, por ejemplo? Como lúdico, expresivo, teatro, y investigación en acción. Mira, qué interesante. Y leo. ¿Qué significa lectura, escritura y oralidad? Y oralidad. Bien. Che, ¿y mejoraron esto de la lectura y la oralidad? ¿Les vino bien o no? Sí. Sí, estuvo bueno. Sí. Aprendí muchas cosas nuevas. Yo no falté como todo el año. Ajá. Bueno, ahí nos encontraron entonces con la gente de séptimo. Y ustedes van a tener que compartir ahora, van a ser los más grandes y van a recibir con la misma buena onda a los de sexto, nuevos. Sí. No sé. No sabemos porque... la honestidad. Los de quinto, bueno, son los aburridos, que van a pasar a sexto son muy terribles. Son demasiado locos. Bueno, no, ¿qué pensarían de ustedes los que ahora estuvieron en séptimo cuando antes que ustedes, no? Se arman como ideas de los que vienen. Sí. ¿Y se arman ustedes ideas de cómo va a ser su séptimo grado? No, me parece que sí, por los buzos y la ropa que vas a tener. Vas fundamental, a tener. Un tema importante es el buzo. No sé cuándo fue que esto sucedió, yo creo que pero voy a crecer así es. Más. ¿Qué cosa? Yo creo que voy a crecer más. Bien, bien. Aparte del famoso buzo, que no sé por qué se convirtió en tan importante. ¿Van a pintar el delantal? ¿No? ¿No se hace más eso? Nah. No. Lo hacemos con las fotos. Creo que vamos, la despedida de séptimo, vamos a tirarle como crema. Una crema rara de carnaval. O nieve. Espuma. Sí, espuma. Espuma. Ok, espuma tipo acá. Lobo de agua. ¿En serio que no se pinta más el delantal? No. Me rompen el corazón. Me encantaría pintar todo el día. Pero en séptimo, el último mes de séptimo, una obra de arte, algo copado, ¿no? ¿Podemos mandar saludos? Podés mandar saludos. Espera, ahora va a llegar el momento. Sigo pensando en el cierre. Vamos a tener el acto, se vienen las vacaciones. ¿Quién tiene planes para vacacionar? Yo. ¿Van a la colonia? Sí. No. Yo esta vacación me quería ir a Chile. ¿Te querías ir a Chile? ¿Y eso va a ser posible? Lo voy a preguntar a mi padre. Extraño verano nos espera. Bueno, ¿alguien tiene planes de colonia? Seguir jugando a fútbol. Jugar al fútbol el verano. Mira que va a hacer calor, ¿eh? Voy a ir a la colonia. ¿Vas a ir a la colonia? ¿Está bueno ir a la colonia? Sí. ¿Dónde funciona la colonia? No me acuerdo dónde era, pero era en una provincia. Mira, ¿y allá? ¿Qué van a hacer el verano? ¿Tienen planes? Jugar fútbol, ver el celular, ir a un lugar, no sé. Jugar Free Fire. De todo. ¿Sos planes de verano? Si me voy a Luján de vuelta, voy a anotar todo lo que vea, como lo hice el año pasado. ¿Qué cosa? A ver, contame todo lo que hice el año pasado. El año pasado fueron muy poquitos días, pero anoté muchas cosas que no conocía, que no están acá. ¿Por ejemplo? Ardillas, que nunca he visto es en mi verdad, vida. Porque es que en Luján hay una invasión de ardillas. Vos sabés que uno de los fundadores de Luján cuando era pueblo metió las ardillas que eran de otro lado y se convirtieron en plaga. ¿Ustedes sabían eso? A mí me da miedo eso, no. Profe. Posta, vas a Luján, te estás un rato, mirás el árbol y ves las ardillas, pues son plaga en Luján. Mirá, me da miedo que... los dientes. Sí. También había flores medias raras, que acá tampoco hay, pero eran demasiado raras hasta que las escribía y también las dibujé. Bien, esas cosas que uno hace en verano. ¿Algo que tengas planeado hacer en verano acá? ¿Ustedes tienen planes de verano? Jugar con el celo. ¿Jugar todo el verano? Y jugar volei. ¿Jugás al volei? Bien, ¿y con quién jugás al volei en el verano? Algunas veces con los amigos de mi padrino, o sea, sus hijos. Bien, ¿y a dónde juegan? En Moreno. En Moreno, bien. ¿Planes de verano? ¿Nada? Meterse a la pileta. Meterse a la pileta. ¿A dónde te metes a la pileta, Santi? En todos los lugares. En todos los lugares. Bueno, yo voy a meter mis patitas en la pileta del baño. En la terraza. Ir a la pileta de Chacabuco. Ah, bien. En Parque Chacabuco hay pileta. En Parque Patricios hay pileta. Y las, bueno, y los que van a estar inscriptos en la colonia también van a tener la oportunidad de ir a pile, ¿no? ¿Alguien va a ver a la abuela que está lejos, al abuelo? Yo sí voy a ver. ¿A tu abuela? Sí, pero ¿dónde está? En Bolivia. Bien, ¿vas a viajar? Sí. Bien, pues claro, es el momento a veces de reencontrarse con parte de la familia. Los planes del verano. ¿Y alguno tiene planes más allá del verano? Por ejemplo, porque acá antes estuvimos charlando sobre las escuelas secundarias. ¿Ya se lo pasé pensaron? Primaria. Yo solo pasé primaria. Bueno, sí, obvio. Esto es como, porque me puse ansiosa sería, porque todavía tienen que pasar la primaria, pero vieron que uno ya en el último tramo de la primaria se te empieza a ocurrir lo de la secundaria. Zoe, ¿pensaste algo de eso? Porque hay un pasaje que se empieza ahora. Ustedes van a transitar séptimo grado, que es un poco el pasaje hacia la secundaria. Lo único que sé es que mi prima mayor, cuando ya terminó eso, se fue a Bariloche y terminó enferma porque hubo mucha nieve y mucho frío. Escuchame, vos estás más ansiosa que yo. Estás diciendo cuando terminás la secundaria sería... Ah, falta un montón. Yo y mi mamá estábamos pensando en qué secundaria me iban a anotar. Pero no pensaste nada todavía. No. Bueno, eso es parte de lo que van a estar pensando seguramente en séptimo. ¿Qué escuelas existen? ¿Qué les gustaría? Hay distintas formas de pensar la escuela. La que te queda cerca, la que va tu hermana o tu hermano, la que te gusta porque justo lo que enseñan es lo que a vos más te gusta hacer. Hay que definir un criterio, ¿no? Y dar un debate ahí. Seguramente algo de eso van a hacer. ¿Alguien sabe qué le gustaría hacer de grande? A mí me gustaría ir... después de la secundaria me gustaría ir a una escuela de arte. Mira, una escuela de arte. Bien. Hay algunas secundarias que se orientan en arte también. Zoe, ¿vos te pensaste algo? Tal vez arquitecta. Ah, mira, también está interesante eso. ¿Quién más imagina? Yo igual quería ser veterinaria y después no quise nunca más hacer eso. Así que puede cambiar esto, pero es una... Ser futbolista. Ser defensor y romper piernas. Ay, romper piernas. Te van a poner tarjeta roja y no vas a poder ser más defensor. Mal. La máquina. Bien, y otra cosa que va a pasar en séptimo, que me está contando la seño, es que van a tener taller de radio. O sea, ¿ustedes van a volver a la radio, profe? Sí, porque este año tuvimos poquito. Apenas están arrancando, ya tienen la experiencia y saben cómo es esto de hacer radio. El año que viene los voy a volver a encontrar. ¿En el mismo horario los voy a volver a encontrar? No sabemos. ¿Ustedes, la escuela es de un jornada completa? Turno tarde, entonces por ahí los veo, vamos a ver. Bueno, ¿qué les parece? ¿Escuchamos música? Falta un saludo, ¿no? Ay, perdón, casi me olvido de tu saludo. ¿Para quién es el saludo, Zoe? Para mi profe Leandro de matemáticas, la dice la directora Angie y mi mamá. Bien, ¿qué onda matemática? Ni hablamos de matemática. ¿Muy difícil matemática? No. Mazo. Como el fútbol. Así. Obvio. Bien, ¿alguien? ¿Matemática? Yo le quiero mandar un saludo a alguien. ¿A quién? A mi mamá. ¿Te está escuchando? No sé. No sabemos. Le mando un saludo a Messi. A Luis. Mami, te Luis, quiero. Luis, te comes mi galleta. Bien. Bueno, dados los saludos, ¿me falta algo? No, estamos. Todos los saludos dados. Yo le mando un saludo a Messi, por si acaso, por si está escuchando esto. Me gusta. Sí. Bueno, Messi, te mandamos acá un saludo desde Radio Gráfica en este viernes de lluvia. Y vamos a dedicarle a Messi entonces la música del cierre del programa, que ahí la tiene Male. No sé si le va a gustar a Messi, porque me pone cara a Malena que yo qué sé. ¿Qué sabemos que le gusta a Messi? Oy, bueno, muchísimas gracias. Boca. Muchísimas gracias por compartir este programa. Los espero, las espero, o acá o en alguna otra radio. Está buenísimo que se animen a hablar, a contar lo que pasa en la escuela, lo que estuvieron leyendo. Estuvieron leyendo un montón. Felicitación a la bibliotecaria, a la profe, que la perdí ahora de vista, está acá atrás, ¿no? Por esto de poder acercar a los chicos y a las chicas a tanta literatura. Y recomendamos nuevamente Los cuentos crueles de Saki para quienes tengan ganas, y quienes no tengan ganas de leer se meten a buscar los cortometrajes, ¿no? La ventana abierta y la encuentran y se ven ahí una historia cruel o de un poco de miedo y misterio. Escuchamos música, muchísimas gracias. Esto fue Hora Libre en el Barrio. Chau. Chau. Chau. Chau. Chau.